Los Sten, Gertrude y su hermano Liao, pagaron el equivalente a $30 por su primer Picasso, Muchacha con canasta de flores. Y durante 3 años, de 1906 a 1909, controlaron la producción de Picasso por la sencilla razón que nadie más deseaba en esa época un Picasso. Cuando ya no tuvieron dinero para comprar, Picasso obsequió pinturas a los Sten.